Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía tengan todas y todos. Sean bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a una emisión más de su noticiero Cultura al Día. Un 17 de agosto, pero del año 1850, fallece el general José de San Martín, militar y político cuyas campañas revolucionarias fueron decisivas para las independencias de Argentina, Chile y Perú. Les habla Kenny Castillo, en los controles nos acompaña el impecable Luyer Loyo. Como siempre, ya estamos listos y listas para llevarle la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Pueden ahora mismo visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. En Twitter nos pueden conseguir por @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Hacia nuevas conquistas, rumbo a Tokio 2020, presidente Maduro llama a fortalecer la preparación de atletas. En segunda fase, más de 6.000 facilitadores serán capacitados por la misión Robinson Digital. Cultura. Congreso de la Patria, capítulo Historia, llega a Barinas el próximo 25 de este mes. Recreación. Sala de lectura Mamá Rosa promociona el deporte, el cine e identidad patrimonial en vacaciones. Círculo Escénico. Casa del Artista presentará la obra Flores y Arsénico el próximo sábado. Durante 7 días, quinta edición del Festival Breaking Venezuela tomará teatro Teresa Carreño. Regionales. Espacio para el debate. Hoy inicia Foro Permanente de la Diversidad Cultural en las regiones del país. Pieza teatral Cenicienta Mía sube a las tablas del teatro La Ópera de Maracay. Cultura al Día. Con el fin de alcanzar nuevas conquistas en los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, llamó a fortalecer la preparación de la nueva generación de oro. Hemos también disfrutado de manera espectacular el brillo de nuestros jóvenes deportistas. Nunca antes Venezuela tuvo esta calidad de atletas. Felicidades, muchachas, muchachos. Y las mujeres sacando la cara por la patria. Las mujeres, ahí estaba, mira, sus entrenadores, todo el apoyo para ustedes, muchachas, muchachos, atletas, todo el apoyo. Y además en 19 disciplinas, aquí no ha habido oportunidad para aburrirse. Allí estaban nuestras muchachas y tienen que ir creciendo en una gran escuela, mira, de forja, de atletas de alta competencia. Para esto, el jefe de Estado venezolano enfatizó que es necesario el desarrollo e instalación del Centro de Alto Rendimiento de Venezuela, donde se cuente con los mejores entrenadores. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En su segunda fase, la misión Robinson Digital prevé capacitar a más de 6.000 facilitadores en el uso y manejo de las redes sociales. Así lo anunció el ministro para la Comunicación e Información, Luis José Marcano. La creación de esta misión que busca la masificación del conocimiento acerca del manejo de la comunicación digital y específicamente de las redes sociales. Ya comenzamos con las jornadas de formación. Vamos ahora a una segunda fase que es la formación de 6.000 facilitadores en 8 estados del país que van a tener la tarea a su vez de formar a 150.000 venezolanos en el manejo de redes sociales en esta primera etapa que va a llegar al 31 de diciembre. El ministro Marcano destacó que los primeros 240 facilitadores realizaron un encuentro de la primera fase de la misión a mediados de la primera semana de agosto. Son las 12:05 minutos. Cultura. Continuamos con más información. El Centro Nacional de Historia publicó este martes la edición número 38 de la revista Memorias de Venezuela, dedicada en esta ocasión al generalísimo Francisco de Miranda. La misma puede ser descargada en formato digital a través del siguiente portal web: www.cnh.gov.ve. La información fue ofrecida por el profesor Pedro Calzadilla durante su programa Historia al Combate, transmitido todos los martes por este dial, donde además invitó a la tercera sesión del seminario de Historia y Comuna a efectuarse este jueves a las 10 de la mañana. Se están movilizando y discutiendo lo que nos toca y organizando lo que nos toca hacer en lo adelante. Y bueno, hubo una reunión preparatoria de este congreso en el capítulo Barinas. Y bueno, ese congreso se va a realizar la próxima semana, el día 25, se va a realizar en Barinas. La plenaria nacional del Congreso de la Patria, capítulo Historia, Memoria y Patrimonio, se realizará el próximo 5 y 6 de septiembre en Caracas. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El deporte y el cine, además de los espacios patrimoniales, son promocionados por la Sala de Lectura Infantil Mamá Rosa durante esta temporada vacacional. Niños y niñas que se acercan a este espacio ubicado en la terraza del Foro Libertador de la Biblioteca Nacional disfrutan de una amplia gama de actividades. El mágico mundo de los libros se promociona a través de jornadas recreativas, tales como las Olimpiadas de la Lectura, con personajes de altura, letras, color y emoción, conozcamos el panteón y luces, cámara y acción. La programación es de lunes a viernes en el horario de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:08 minutos. Para este sábado 20 y domingo 21 de agosto, la pieza teatral Flores y Arsénico de Ligia Álvarez invadirá la sala Doris Wells de la Fundación Casa del Artista en Caracas como parte de las funciones de la segunda temporada del Círculo Escénico. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de iniciativas creativas de este recinto cultural. Una pieza de nuestra queridísima Ligia Álvarez, la dramaturga, ganadora en el 2006 Premio Celar, a través del grupo Idearte Producciones. Es un drama basado en la historia de un arreglista de flores que tiene el síndrome de Tourette y mal de Chagas. Este, a su vez, está siempre en busca del amor y su madre, que es la que lo orienta, lo anima, pues definitivamente fallece. Y comienza ahí toda la historia de este hombre que finalmente tienen que venir a verla para que puedan conocer su final. Es una obra realista, invita a la gente a que descubra a los personajes que aman de diferentes formas. Entonces, invitamos a todo el pueblo de Caracas, son 350 bolívares en efectivo. 2 horas antes la taquilla abre para que el pueblo pueda venir a comprar sus entradas. Así que los invitamos a todos y a todas. La cita es este sábado a partir de las 6 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde en la sala Doris Wells de la Casa del Artista, a pocos pasos de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Y del 22 al 28 del mes en curso llegará a los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño el Festival Breaking Venezuela. Más de 20 talleres de formación, feria bazar de hip hop y demostraciones de baile en 16 categorías está contemplado en esta quinta edición. Así lo informó Otto Cabrera, jurado y patrocinante del evento. La rutina coreográfica, tal vez superar la familia breaking, 5 versus 5 breaking. Esta competencia, por lo menos en la familia, se transmite como esa vibra de lo que es competir en familia, pues porque siempre todas las batallas que están dentro de Breaking Venezuela son con la finalidad de esparcir, con la finalidad de entretener, con la finalidad de hacer un momento ameno y no de generar un conflicto. Y el breaking como tal fue creado para escapar un poco de lo que son esos conflictos que puedan haber en la calle. Y la última categoría, pero no menos importante, es 1 versus 1 baby, que son participantes menores de 14 años. Todas estas categorías van a estar presentes en lo que es el lobby principal. El Festival Breaking en Venezuela está dirigido para toda la familia, que podrá disfrutar también de videos, exhibiciones de baile y una exposición de la cultura hip hop. Son las 12:10 minutos. Regionales. El Foro Permanente de la Diversidad Cultural inicia este miércoles en las regiones del país con el objetivo de ofrecer un espacio para la articulación de actividades formativas de difusión y promoción que fortalezcan las manifestaciones patrimoniales inmateriales del país. Así lo informó el presidente de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, quien además mencionó que dicha jornada está enmarcada en el 10º aniversario de la institución. 17 de agosto, que es ese aniversario, estaremos en la población de Aguasalle, en el estado de Monagas, entregándole a esas mujeres tejedoras de Chinchorro de Curagua y a los que cultivan esa planta el documento de la UNESCO que demuestra que esta ha sido la cuarta manifestación declarada Patrimonio de la Humanidad, proyectada universalmente. Y por supuesto, desde allí haremos un recorrido a todas las regiones de Venezuela para consolidar el Foro Permanente de la Diversidad Cultural que afianza esta tarea. Es parte de los compromisos que desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con nuestro ministro Freddy Ñañez, con la misión Cultura Corazón Adentro, estamos llevando adelante para fortalecer cada vez más el sentido de pertenencia a esa Venezuela. Se espera que el foro inicie hoy en el estado Monagas con el acompañamiento del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñañez, y finalice el próximo 6 de diciembre. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El teatro La Ópera, ubicado en Maracay, será el escenario para la presentación de la obra teatral Cenicienta Mía, dirigida por Fernando Lozada, la cual cuenta con un elenco de 8 actores en escena. La cita es para este viernes 19 de agosto, a partir de las 4 de la tarde, en el teatro La Ópera de Maracay, en el estado de Aragua, donde los más pequeños de la casa podrán disfrutar de una maravillosa historia. Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del complejo cultural. Son las 12:12 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hola, soy Carlos Aguirre de Guerrillarte Diseño Consciente. Los invitamos a participar en el programa Cultura al Día por Alba Ciudad 96.3 FM, donde estaremos hablando acerca de Espacio Guerrillarte. Una programación variada para todas y todos, además de una propuesta artesanal, autogestiva y endógena en espacios ubicados en el centro de Caracas. Así que los invitamos. Esa voz que escucharon allí era la de Carlos Aguirre, también que está ya acá, es uno de nuestros invitados, forma parte de Guerrillarte. Y también está con nosotros Dayana Díaz, ellos son emprendedores precisamente de Guerrillarte. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Explíquenos desde un principio, Guerrillarte, ¿qué es? ¿Es un programa? ¿Es un colectivo? ¿Qué exactamente es Guerrillarte? Claro. Guerrillarte es una unidad productiva familiar, en este caso integrada por Dayana Díaz y yo, Carlos Aguirre. Nos dedicamos principalmente al tema de la serigrafía, pues al trabajo de la serigrafía en textiles. Y bueno, uh-huh. Ya en la medida en que fuimos avanzando, ya tenemos un abanico pues de ofertas. Entre ellos, bueno, el material POP. Y otras cosas. Guerrillarte surge, ese nombre es como eso, es como una guerrilla artística, ¿no? Uh-huh. Le colocamos ese nombre tomando como referente, al comandante Chávez, que para nosotros es nuestro, le llamamos pues el autor intelectual y material de Guerrillarte. Combina eso, pues ese carácter combativo de la guerrilla con el arte que en nosotros es la serigrafía. Ya. ¿Cuándo nace Guerrillarte, Dayana? ¿Cuándo y dónde? Bueno, Guerrillarte nace, digamos, como un sueño, ¿no? Como un sueño y un proyecto personal. Nace en el año de 2012, pero formalmente ya empezamos a producir desde el año 2013, dedicándonos de lleno a Guerrillarte Diseño Consciente, ¿no? Llevando lo que es mensajes y comunicando a través de prendas de vestir, básicamente como franelas, camisetas, suéteres, y bueno, partiendo de allí, ampliando cada vez más nuestra línea de artículos con mensajes bastante combativos. No somos bélicos, ni somos anarquistas, ¿no? Simplemente pretendemos comunicar nuestra manera de estar en contra de lo que es la moda impuesta o la alta esfera de, digamos, de la industria. Del fashionismo. Exactamente. Oye, qué bien. ¿Y qué era lo que querían en un principio plasmar, estampar, o sea, hacer visible? Que cada, entiendo que cada franela, cada persona está enviando, está comunicando a través de una franela de cualquier color. La gente se fija, ¿no? Específicamente qué tienes en el pecho o en los hombros, en la espalda, por allí. Entonces te conviertes en un elemento comunicador por excelencia. ¿Qué veían ustedes que hacía falta comunicar de manera gráfica en un principio? Claro, allí nosotros también surge por eso, pues un poco para combatir ese sistema de impuesto, ¿no? Donde la industria de la moda te dice qué usar. Entonces nosotros lo que queríamos era expresar todo lo opuesto, es decir, que yo pueda utilizar o usar en mi franela, mostrar en mi franela lo que yo quiera mostrar, ¿no? Es decir, y un mensaje a lo mejor totalmente en contraposición a lo que genera todo ese mercado, ¿no? De las marcas y tal, y todo eso. Sí, vemos gente por allí que anda con un tremendo eslogan o emblema, que vienen unos con su eslogan allí y tal. Y muchísimas veces los usuarios y las usuarias no saben qué está llevando en su prenda de vestir. Entonces nosotros con Guerrillarte Diseño Consciente, como el nombre lo dice, es buscando de concientizar la manera de vestir y plasmar ese mensaje. Podemos hacer diseños personalizados desde un dibujo, desde mi nombre, desde mi apellido, sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de nuestros símbolos patrios, de nuestros aborígenes, de nuestra raíz, ¿no? No porque, bueno, nos acostumbraron a que lo de afuera siempre era mejor que lo nuestro. Sí, sí. Hay gente que anda por ahí a veces que parece una pancarta viviente haciéndole publicidad a un sinfín de marcas que no estás llevando un mensaje, salvo que un marketing propiamente dicho. Bueno, muchachos, también queríamos hablar, antes de que se nos olvide, de que ustedes están haciendo unos talleres de elaboración de algunas cosas por allí bien interesantes, sean ustedes mismos quienes lo digan, porque ya pasaron del estampado a otras cosas. Sí, bueno, ahí en Guerrillarte, una vez que se incursionó pues en el tema socioproductivo, bueno, estuvimos participando en ferias, tal, en serie de eventos, pues, ahí como que evolucionó en lo que ahora se conoce como Espacio Guerrillarte. Espacio Guerrillarte es, nosotros lo definimos así, para romper un poco con eso, es decir, nosotros hacemos especies de alianzas estratégicas, puede ser con instituciones o espacios productivos, pero no son tiendas específicamente. Es decir, por eso es un espacio de encuentro, es un espacio, bueno, independiente, autogestivo, endógeno, socioproductivo y cultural. Dentro de este espacio, aparte de ser como una vitrina de la producción nacional, de la producción, bueno, que los emprendedores independientes realizamos, además ofrecemos la multiplicación de todos estos conocimientos y saberes a través de talleres en distintas áreas, pues. Es decir, todo Espacio Guerrillarte funciona como un colectivo en el cual convergen todo el talento emergente que juvenil o no juvenil que hay en la ciudad, pues. O contemporáneo, para decirlo así. Mira, y cuénteme acerca propiamente de los talleres para que la gente ya vaya. Digamos, bueno, son las ganas de sumar, ¿no? Constantemente. Dentro de estos talleres tenemos, por ejemplo, a través de materiales de reciclaje, cómo reutilizar todos esos elementos, ¿no? No desecharlos, sino transformar esos materiales. Hay un taller que se llama Elaboración de Bolsas y Cajas. Lazos y decoraciones para esos empaques, ¿verdad? En lugar de comprar ese empaque para dar un obsequio o para simplemente guardar alguna de nuestras cosas, podemos aprender a hacer lazos, cajas y decoraciones para esos mismos. Jardín. Que se vean bien bonitos, que la gente no piense que está feo o que es menos, pues, porque por supuesto, no porque sea artesanal quiere decir que es de mala calidad, al contrario, ahí estamos poniendo todo el amor de unas manos, todo el saber de esa persona en las ganas de hacer un producto final, pues, con nuestras manos. O quizás también utilizando algunas herramientas, herramientas como tijeras u otros elementos que se pueden aprovechar. Claro, pero siguen estando dentro de la manufactura, ¿no? La elaboración de la mano, del hecho a mano. Y no se han conseguido con ese choque de... ¿Cómo derribar que lo hecho a mano, no lo elaborado, tiene una buena calidad? ¿Cómo enfrentan ustedes eso? Sí, claro. Ahí, bueno, nuestra premisa siempre es esa. Es decir, no porque sea artesanal es malo, ¿no? Creo yo que por el contrario, oye, esa producción que es manual, por ejemplo, te brinda la posibilidad de tener piezas exclusivas, ¿no? Ajá, eso sí, además, exclusividad, porque, que no se repite en la fabricación en masa, en serie. Exactamente, una pieza, así trates de hacerla igual a la otra, pues no va a ser, pues. Eso, entonces es única. Oye, qué bueno, ese detallazo. Y que, es el de las cajas y las bolsas, ¿qué más viene? También tenemos un taller que se llama Jardín de Papel, que consiste en aprender a elaborar 4 tipos de flores con papel de periódico o revistas. Cestería de papel, cestería sencilla, hasta, bueno, elaborar una cesta grande. Motivos navideños también hechos con papel, cartón, cajas medicinales, cajas de cualquier empaque que se pueda desechar, se puede aprovechar para hacer motivos navideños como un pesebre elaborado con figuras de cartón. Oye, qué bueno. Bueno, y también ahí ofrecemos otro tipo de talleres, pues eso es en el tema del reciclaje y la reutilización. Ahí también tenemos, por ejemplo, los de serigrafía artesanal, que ya lo hacemos nosotros ya personalmente, donde las personas, bueno, le enseñamos cómo hacer serigrafía básicamente con nada, pues con elementos que tenemos en la casa. También hay, por ejemplo, los de productos de aseo personal, entre ellos, bueno, están los jabones. Que ahorita está muy importante hacer eso porque, a modo personal, esta es mi opinión, me parece que esta crisis nos ha llevado a momentos, por supuesto, muy fuertes, pero también a reencontrarnos y a darnos cuenta que de lo dependientes que somos del sistema y de lo incapaces que nosotros somos de proporcionarnos desde nuestro propio alimento hasta muchas cosas que tenemos y que podemos manejar, pero no sé, la misma cultura nos ha hecho muy vulnerables y dependientes de eso. Sí, rompiendo con eso, ¿no? Sacando el lado positivo, digamos, nosotros no usamos la palabra crisis, pero el lado de la situación actual nos permite ver otras oportunidades y eso, incluso ver la capacidad que tenemos todos y todas de poder realizar desde un jabón, desde elaborar un empaque, estamparnos nuestra propia franela, estamparnos cualquier pieza, hacer una rosa de papel. Eso nos permite, bueno, eso, multiplicar constantemente esos saberes y no nada más... como una herramienta para la comercialización, ¿no? Sino para ese intercambio de conocimiento y, bueno, poder beneficiarnos todos, no desde el egoísmo, sino que, bueno, poder compartir. El que sabe hacer jabones, enseña cómo hacer jabones y, bueno, todos beneficiarnos de esa actividad. Qué fino. Entonces, están haciendo este taller de elaboración de jabones artesanales. Hay desodorantes. También. Jabones, desodorantes. Oye, qué bueno. Cremas, aceites, lociones y talcos corporales. Esto lo hacemos a través de la alianza que tenemos específicamente en este espacio ubicado en la Plaza Caracas con Fundambiente. ¿no? Qué bien. Es decir, en esa sede donde estamos, de Fundambiente, allí en la Plaza Caracas, dictamos todos estos talleres. Y otra de las cosas allí es que le brindamos la oportunidad también a las personas de integrarse, es decir, y poder, si se puede, por decirlo de alguna forma, realizar un emprendimiento, pues. A través de esta misma plataforma creada de Espacio Guerrillarte, le permitimos a las personas que realizan todos estos talleres incluirse también dentro, puede ser, de esta plataforma socioproductiva, pues. En un espacio donde aprendes a hacer, por ejemplo, los jabones, desodorantes o, no sé, talcos, y a la vez puedes, es decir, con nosotros mismos, o venderlos o comercializarlos, ¿no? Oye, qué fino, además también, ¿no? Empecemos con cifras, que creo que no están de más y son interesantes. ¿Cuánto cuesta cada uno de estos talleres? ¿Qué de repente tiene que llevar la gente que necesita? Hay algunos talleres que sí requieren de algunos materiales. Por ejemplo, en el tema de los jabones, los talleres van de 1,000 a 1,500 bolívares, ¿no? Sí. Sí. Oye, qué bien. Económico. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto es la duración? La duración es aproximadamente 4 días, es decir, 4 días, no digo, 4 horas. Un día o en medio día ya aprenden, inclusive salen ya con una muestra del jabón realizado por ellos mismos. Sí, porque existen dos técnicas. Hay una técnica de elaboración de jabones al frío y técnica de elaboración de jabones al caliente. Uh-huh. La facilitadora, que se llama Abby Ramos, que es compañera de allí de Fundambiente, hay una de las técnicas que es solamente demostrativa, ¿verdad? Ya ella tiene tiempo realizando estos talleres, tanto en las comunidades como en espacios cerrados. La persona lleva sus materiales y de allí puede también incorporarse a la red de coproductores de jabones que tienen directamente en Fundambiente, si fuera su deseo, pues. Qué fino, Ale, qué bien. Muchachos, un sitio en la red o en las redes para que la gente ubique todo este tipo de información, desde los costos de los talleres, la sede, Fundambiente. Ahí está Ponte todavía, está. Sí. Un saludo, Sepana, buen amigo. Para que entonces coloquen los días que son, los horarios, obviamente el costo, que me parece una de los grandes ganchos que tiene esto. Y todo esto que me acabas de decir, que hay unas técnicas al frío, otras al calor, y los otros que nombramos. Sí, la programación nosotros la colocamos a través de las redes sociales. Ajá, ¿en dónde? Arroba espacio GADC, que es por Twitter, arroba espacio, perdón, Guerrillarte, Diseño Consciente, espacio Guerrillarte en la página de Facebook, espacio Guerrillarte @gmail.com, y guerrillarte.venezuela@gmail.com. De igual forma, también pueden acercarse directamente en la sede de Fundambiente, ubicada en Plaza Caracas. Allí se pueden inscribir. Los talleres son permanentes. Por ejemplo, el taller de serigrafía artesanal es todos los viernes. La inscripción es 1,000 bolívares. Se pueden inscribir antes o el mismo día. Es a las 10 de la mañana. ¿Tiene que haber un mínimo de miembros, de posibles aspirantes a talleristas? No. Los que estén, chévere. Con eso arrancamos. Ah, perfecto. Oye, en la sede, explíquenla muy bien porque la Plaza Caracas es como amplia. Claro, ¿no? Ahí es la Plaza Caracas. Si salimos de la estación del metro Capitolio, solamente bajamos una cuadra. Ahí mismo donde está la Plaza Caracas, donde ubicamos la Torre Sur, el local número 9. De todas maneras, bueno, ahí está muy bien identificado. Pero está al mismo nivel de la plaza, donde sí, está al mismo el busto nivel de la Bolívar. Plaza. Al llegar a la plaza, te ubicas hacia el lado de la Torre Sur. Ajá, y exacto. Ahí vas a ver. Dice Fundambiente. Ok, perfecto. ¿Hay algunas características de un logo o algo, aparte de las letras de Fundambiente? No, es Fundambiente verde y marrón. Y bueno, está, de todas maneras, eso es importante, claro, los colores, sí, decirlo. Verde, sí, y marrón, bueno, y es ¿cómo se llama? Una tienda que se ve pues desde la calle. Perfecto, perfectísimo. Muchachos, algo que no hayamos tocado, hablamos de los talleres, de Guerrillarte, ¿dónde la gente puede conseguir estos suéteres tan finos que traen ustedes? Que, por cierto, para una cabina de esta temperatura va muy bien. Sí, bueno, allí mismo, como te dije, porque eso es un espacio, aparte de los talleres, allí mismo. Entonces es grande, comer, porque para, claro, tiene que tener un aforo para que... Sí, sí, sea, okay. Sí, allí mismo, hay espacios de eso, para la venta de productos. Ah, y entonces, bueno, un espacio donde se exhiben estas... Ah, perfecto. ¿Y dónde más la gente puede tener? Igualmente por las redes sociales, es decir, nosotros físicamente nos ubicamos allí, pero también puedes contactarnos a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como Guerrillarte Diseño Consciente, en Twitter en @guerrillarte, y nuestros teléfonos 0416-418-4256. Sí, funcionamos como tienda virtual, ¿no? Aprovechando, claro, aprovechando la tecnología, ¿no? También en ferias, hacemos los diseños personalizados o diseños nuestros. Allí en las redes sociales pueden encontrar más de nuestro trabajo. Y la idea es no simplemente, digamos, limitarse a lo que ofrece Guerrillarte Diseño Consciente, ¿no? La idea es que cada persona pueda elegir su manera de vestir y elegir qué quiere llevar en su prenda. En este caso, si es suéter, franela o camisetas, o hasta en los mismos idearios que nosotros elaboramos de manera artesanal. Son cuadernos sin línea, con algunos de nuestros diseños, por ejemplo, haciendo llamados de conciencia como... tipografías similares a utilizar en marcas comerciales. Uh-huh. Pero con otro mensaje. En la intervención de esos diseños las hace Carlos. Y bueno, esos también pueden ser diseños personalizados. Qué bien, qué bien. Cónchale, y por ejemplo, si... Qué bien, me están entregando una libretica qué fino. Ajá. Les voy más o menos a describir. Tiene un logo de una marca muy famosa que tiene tres rayitas y dice, hecho por esclavos, para gente libre. Muy bien. Muchísimas gracias por esto. Lo voy a usar personalmente. Y es verdad, porque todas estas marcas utilizan la maquila, que mucha gente quizás no conoce, pero es este tipo de esclavitud que pagan a muy, muy, muy, muy bajo costo. Horas, que son muchísimas horas en jornadas de trabajo, incluso a veces hasta para niños o personas de avanzada edad, para pagar una obra de mano muy barata, y bueno, después se benefician ellos de todo esto, ¿no? Qué bueno que ustedes están haciendo esto, que este llamado a conciencia y todo aquello. Muchachos, algo más, todavía nos quedan unos pocos segundos. No sé si ustedes quieran decir algo más que se nos haya quedado en el tintero, por ejemplo, aparte de los productos, ustedes tienen suéteres, franelas, que ya sabemos lo de los jabones y todo esto. Sí, bueno, allí tenemos también parte de las cosas que tenemos allí, son, bueno, libretas artesanales. Ajá. Hay, bueno, diversos tamaños, también hacemos, bueno, calcomanías, marca libros, tazas. ¿Y los eventos? De repente, ¿ustedes no tienen un circuito donde vayan a ir a otros sitios? Bueno, este sábado, el sábado... Eso, promocionen eso. Sí, el sábado 20, bueno, estaremos acompañando también a unos compañeros allí en La Pastora. Bueno, que se va a realizar una feria allí. Es la Feria Comunal del Libro, organizada por los compañeros de la comunidad de La Pastora. Ahí vamos a estar en una feria con todas nuestras piezas. Y el sábado 27 de agosto, en la Casa de la Cultura de La Pastora de Robert Serra, allí, ajá, también va a haber actividad cultural para todas las edades. Bueno, va enfocado inicialmente a jóvenes y niños, ¿no? Hay un evento cultural musical. Qué fino. Para la juventud, y bueno, vamos a estar también en una pequeña feria allí. Oye, ¿y no van de Caracas hacia afuera? ¿Hay algo por allí? ¿O también hay, bueno, sitio? Puede ser. Hasta el momento no tenemos nada planeado, pero bueno, tampoco nos cerramos a esas opciones. Mira, a veces hacen algunas ferias en algunas instituciones educativas, universidades y todo eso, y esos chamos son un buen... no sé, creo yo que puede haber allí un caldo de cultivo para promocione y se difunda, sobre todo los mensajes. Hay gentecita que está pensando un poco más allá de lo obvio. Entonces, bueno, creo que están por allí. Los invito a que esa idea que la que la gestionen. Bueno, no, y aprovechamos la oportunidad, precisamente hoy a las 2 de la tarde, este, en un ratico ya de aquí corriendo nos vamos para allá, este, tenemos el taller de bolsas, cajas y lazos de regalo con material reciclado. Sí, la inscripción de ese taller es apenas 500 bolívares. Si no llevas los materiales, la facilitadora también proporciona parte de los periódicos o revistas para ese taller. Ese taller es permanente, va a ser todos los miércoles a las 2 de la tarde en Fundambiente. Bueno, como repito, en la inscripción 500 bolívares, puede ser previo o el mismo día. Se cancela en efectivo, transferencia, depósito, allá le facilitamos los datos, nos pueden visitar allí. Debe llevar mínimo 2 periódicos y 2 revistas, su tijera y si desea pega. Qué fino. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por haberse acercado acá. Les deseamos muchísimo éxito. Y bueno, este sitio está abierto a ese tipo de iniciativas y muchas otras que se les ocurran. Y bueno, por supuesto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Queremos aprovechar de mandar un saludo a nuestra pequeña hija Dasha, que también nos motiva a digamos, sembrar esta semilla para el futuro. Tiene 9 años. ¿Estará escuchando? Sí, está en sintonía desde Guatire, vía web. Ay, qué fino, qué fino. Y el compañero Alcides, que está en Fundambiente. Ah, bueno, incluso se lo pueden descargar y se lo pueden tener ustedes en la página, para que sepan. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a ambos por todo esto que nos han traído y gracias también por el regalito. Muchas gracias, enhorabuena. No, bueno, y gracias a ti primeramente, bueno, y a todas y todos los compañeros, bueno, de Alba Ciudad 96.3 FM, bueno, por la invitación. Sí, sigan así, muchachos. Bueno, Carlos Dayana, muchísimo éxito. Gracias. Dale, gracias. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima oportunidad. Mañana a esta misma hora, eso de las 12, estará por acá los compañeros de prensa y nuestra compañera que hoy está en labores de formación, Lidia Ramos, llevándoles otra edición más de Cultura al Día. En la coordinación de la página web está Luyeno Bracci, en la coordinación de información, Sinomé González, en la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquín. En los controles está, en un principio estuvo el señor Luyer Loyo, ahora está Cuiduine Hernández, Elena Roqueni Castillo. Pasen todos buenas tardes, buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:37 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo que esta letra es para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos. Solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo. Pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Oh, yeah. Como yo y como yo, nadie te quiera. Y solo yo, cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido. Y mi amor lo pongo ante los ojos. Como yo y como yo.